Miércoles 29 de junio. Y Dios castigó también a los habitantes de Siquem por la maldad que cometieron. Jueces 9, versículo 57. El Antiguo Testamento contiene relatos de peleas, batallas e intrigas políticas. Ahí se nos transmiten las vivencias, a veces muy turbulentas, de los israelitas como pueblo de Dios, de acuerdo con ese primer pacto que Él selló con ellos. Los israelitas debían ser fieles a Dios, si no, serían castigados. Todas las derrotas, plagas, enfermedades, todo lo malo que les ocurría, lo interpretaban como castigo por la desobediencia a las leyes de Dios y alejamiento de su voluntad. Ese pacto fue reemplazado por otro muy distinto, el Nuevo Pacto o Testamento, que fue sellado mediante la vida, muerte y resurrección de Jesús. La base de ese pacto, el amor. Desde ese momento pertenece al pueblo de Dios toda persona que reconoce su fe en Dios. Esa fe implica aceptar la ley máxima que nos dejó Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículos 37 y 39. El castigo que tanto se temía fue reemplazado por el perdón. Dios da su perdón y acepta a todo aquel que se arrepiente de corazón. Las guerras y toda forma de violencia ya no tienen razón de ser. Los que creemos en Dios somos alentados a buscar la tolerancia, el respeto, la justicia, todas las cualidades que implica el amor con respecto a todas las personas. Señor, ayúdanos a entender esta nueva oportunidad que diste a los seres humanos y danos el coraje de vivir en tu amor. Amén. Una reflexión de Beatriz Gunzelmann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.